para salvación de muchos, para edificar nuestras vidas. Y gracias por cada persona que tú preparas para que nos puedan enseñar tu palabra. Gracias por Federico, que tú le bendigas en esta mañana, que él pueda transmitir tu voluntad y tu palabra para cada uno de nosotros. En tu santo nombre. Amén. Amén. Buenos días. Solo vinieron unos pocos nada más. Muy bien. Supongo que casi todos, o a casi todos, nos ha llegado en estas últimas semanas un email de la Alianza Evangélica Española pidiendo nuestras firmas para pedir al gobierno que revise la ley del adoctrinamiento de género, yo la llamo así, ¿no? Creo que casi todo nos ha llegado, todos sabemos más o menos de qué va esta ley, ¿no? Quieren además, no sé si has leído el comunicado original, pero quieren además desautorizar la Biblia para que nadie pueda decir la Biblia dice, ¿no? Fíjate, un ser humano desautorizando a Dios, ¿no? Que, ignorancia, ¿no? Yo lo he firmado, y también he firmado otros que van por el mismo estilo. Creo que no hay nada de malo en ello, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de una cosa, y es que hoy es este tipo de leyes, y mañana habrán otro tipo de leyes, quizás mucho peor, porque hace 30, 40 años pensar, o nuestros antepasados pensar, que una ley como la de hoy se podía aprobar era como algo que esto es terrible, ¿no? Y la verdad es que ante esto uno puede hacer varias cosas. Uno puede asustarse y uno puede pensar, madre mía, ¿a dónde vamos a parar? Da miedo, ¿no? Podemos sentirnos impotentes quizás ante tal hecho, porque es una ley que se quiere aprobar. ¿Qué podemos hacer nosotros contra eso? Van a corromper a nuestros hijos, podemos pensar, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Hablar de la homosexualidad y otros tipos de cosas. Y podemos decir, según las Escrituras, que es pecado. Y podemos decir, según las Escrituras, que es algo contrario a Dios, que corrompe la naturaleza, ¿no? El estado original del ser humano, un hombre y una mujer. Es así, lo podemos decir abiertamente porque las Escrituras lo dicen. No es un mensaje nuestro, está en la Biblia, ¿no? Otros podemos decir, pues ahora es hora de ponernos a luchar. Y me hizo pensar, porque cuando esta ley se salió y estaba todo el mundo, alguien me mandó un WhatsApp y el WhatsApp decía, es hora de ponernos a orar. Por esto, digo, ¿ahora es hora de ponernos a orar? O sea, que solo oramos si hay alguna historia de esta, si no, no oramos. Mala perspectiva tenemos entonces de la oración. Y mala perspectiva tenemos entonces de Dios y de la vida cristiana, ¿no? Además, también podemos decir, mira, total, ¿para qué luchar si al final esto se va a llevar a cabo? Vamos a liar la parda aquí, vamos a manifestarnos, si al final se va a terminar aprobando. Al final lo que va a ocurrir es que nos van a poner una cruz encima, nos van a señalar y vamos a estar en el punto de mira. Y vete a saber si alguno no va hasta la cárcel, podemos pensar, ya ha ocurrido, ¿no? Más o menos camino de eso. Podemos hacer estas dos cosas o podemos seguir las recomendaciones de Dios y seguir el modelo bíblico que encontramos en las Escrituras. Es interesante que el texto que vamos a tratar esta mañana se da dentro de un contexto muy parecido al nuestro y me fascina ver cómo la Biblia parece que trata cada uno de los temas. Y es simplemente porque Dios, que está en control del tiempo y de todas las cosas, sabía que esto iba a llegar. Y esto no es algo nuevo. Y ahora lo veremos en la Biblia. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que se repite, ¿vale? Así que yo les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 6, ¿vale? Y hoy vamos a tratar, o vamos a ver en los minutos que tenemos por delante, no todos los minutos de la mañana, ¿no? Alguien me dijo, cuando le dije alguna vez a alguien que me había invitado a predicar, voy a estar 2 horas, me dice, bueno, como tú quieras, nosotros a la 1 nos vamos, tú puedes seguir ahí. Entonces, para que nadie se levante y se vaya, hoy vamos a ver los versículos de Deuteronomio 6, del 1 al 19. Deuteronomio también se llama la segunda ley, pero no en el sentido de que sea nueva, sino que se repite nuevamente. Y el contexto es que están a las puertas de entrar a la tierra que, según las escrituras, fluía leche y miel. Pues aquello tenía que ser parecido a Canarias, más o menos, o algo así, yo creo. Más o menos, por ahí, ¿no? Los andaluces dirán, como Andalucía y demás, ¿no? Para no pelearnos era más o menos parecido a lo nuestro, ¿no? Cada uno. Es interesante poder ver, cuando uno ve las escrituras y la Biblia describe cómo era aquella tierra, era una tierra fructífera, era una tierra buena, ¿no? Y el pueblo de Israel está allí, a la entrada. Y a la entrada, ¿por qué tiene que repetir otra vez la ley de Moisés si al final... ya la sabían, ya habían conocido cómo era Dios, ya habían visto todas sus bendiciones durante todo este periodo, pero cuando estaban allí hay un segundo recordatorio súper importantísimo. Y mira, vamos a ver ahora el contexto de esta nación de Canaán. No sé si ya lo sabías, pero fíjate, no eran precisamente la Madre Teresa de Calcuta los que estaban allí, ¿sabes? La tierra era una tierra fructífera en extremo, era una tierra buenísima. Era la tierra que Dios había prometido, pero los habitantes que estaban allí eran completamente lo contrario. Así que te invito un momento, solo a modo de contexto, a abrir tu Biblia en Levítico número 18, ¿vale? Con esto en mente, una tierra que fluye leche y miel. La tierra, pero no sus habitantes que estaban allí. Levítico 18, sí. Dice el versículo 3, y esto es súper importante, porque aquí es el mismo Dios lo que dice lo que estaba ocurriendo allí, ¿vale? Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Canaán. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a leer ahora son cosas que ocurrían allí. Terribles. Terribles. Si leemos del versículo 6 al 23, y no lo vamos a leer todo para no dilatarnos en el tiempo, hay un extenso catálogo de inmoralidad sexual, pero bestial. Terrible lo que había allí. Entre otras cosas, también dice que pasaban a sus hijos por fuego, en adoración al dios Moloc. El dios Moloc era un dios que parecía como tenía como una cabeza de dragón, estaba como sentado en un trono con unos brazos extendidos así, era de hierro y hueco por la parte de atrás. Y lo que hacían era meter leña allí, cuando los brazos de ese dios estaban al rojo vivo, lanzaban sus hijos allí. Habitantes que estaban en una tierra que fluye leche y miel. Además de esto, también practicaban la homosexualidad y las relaciones con animales. Una depravación total. Eso está en la Biblia, no me lo invento yo, lo puedes leer. Está ahí. Estos son los habitantes que habían allí. Había un desenfreno absoluto. Y ante estas prácticas delante del pueblo de Israel, o por lo menos que son las que el pueblo de Israel estaban allí, Dios les ordena una cosa. No harás tú lo mismo. La orden de Dios es tajante. No harás tú lo mismo. Y alguien puede pensar, bueno, es que Dios tiene acaso la potestad de decirme lo que hacer o no. Sí, sobre el cristiano, sí. Porque nos ha comprado, es nuestro Señor, es nuestro dueño. Esto era para aquella gente que estaba allí. Y se puede traer perfectamente a nuestros días, porque lo que está a nuestro alrededor, exceptuando que yo sepa el sacrificio de los hijos de esa manera, lo que ocurre es muy, muy, muy parecido, muy, muy, muy similar. Y ahora vamos a ver, ante este contexto, qué es lo que Dios le dice a su pueblo y cuáles son las recomendaciones de Dios a su pueblo. Porque fíjate, no les está diciendo tienes que vivir en una burbuja. Les está diciendo, vas a entrar allí y cuando te encuentres con estas cosas, lo que tienes que hacer es esto. El creyente no vive en una burbuja. No podemos impedir que nuestros hijos vivan en una burbuja. Hace tiempo hablaba con alguien de una iglesia y me decía, oh, esto es terrible, fíjate lo que están enseñando en los colegios, tenemos que hacer un colegio nuestro, me decía. Hay profesores creyentes, hay profesores, tenemos que hacer algo nuestro. Y yo pensaba, pues creo que estás un poco... desenfocado. Porque no se soluciona creando una burbuja alrededor de nuestros hijos. No se soluciona así. Y ahora veremos qué es lo que la palabra del Señor decía. Y es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Este es el panorama que habían allí. Si vamos a Deuteronomio 18, lo puedes leer luego en tu casa, del 10 al 12. Allí practicaban la adivinación, practicaban la hechicería, el ocultismo, etcétera. ¿Sabes cuántos programas de radio y de televisión hay de este tipo aquí en España en nuestros días? Mejor que no lo sepas, si no lo sabes, te puedo decir que hay unos cuantos. A veces he ido en el coche y he puesto la radio y sale alguna cosa, empiezan a hablar, digo, bueno, una radio nueva, qué guay. Y cuando ya saltan ya con todas estas historias, gente que niega a Dios, pero sin embargo viven todas estas cosas. Entonces podemos ver que el contexto de aquellos tiempos es muy, muy similar a nuestro contexto hoy en día. Muy, muy similar. Ante esto, ¿qué hacer? Pues bien, dice Deuteronomio capítulo 6. Y hemos dicho esto para que no pensemos que esto es algo alejado allá en el tiempo, sino esto nos atañe a nosotros directamente. Dice Deuteronomio capítulo 6, del 1 al 3. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Y ahí estaban este tipo de gente que acabamos de describir ahora. Y dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice ahora, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que en tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaré como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, ¿no? Una tierra que era una tierra buena, pero los habitantes que estaban allí, no. Es interesante el énfasis que hace aquí el versículo 2. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. En el original, en el griego original, quiere decir tú, te señala a ti. Segunda persona del singular. Es la responsabilidad de los padres enseñar en sus hogares la palabra de Dios a sus hijos. Alguien puede pensar, bueno, yo me libro porque yo como no tengo hijos todavía, esto es para los que tenemos hijos, para los que piensan tener hijos, para los que esperan hijos. Y si por el motivo que fuera, según los propósitos de Dios, que siempre son buenos, aunque no siempre los entendemos, no tienes hijos. Todos estamos llamados a vivir el Evangelio de tal manera que nuestro testimonio impacte aún a los hijos de otros creyentes también. Habla de la responsabilidad de la siembra espiritual, porque estos son regalos de Dios para nosotros. Los hijos son un regalo de Dios, pero fíjate, los hijos no son una extensión de nuestro cuerpo. Salen de nosotros, pero tienen un cuerpo, un alma y un espíritu independiente a nosotros. Necesitan la salvación de Dios, necesitan la instrucción de Dios. Un hijo no es creyente porque su padre sea creyente. No lo es. Y si hay alguien aquí, espero que no, pero si hay alguien aquí que piensa que, wow, yo soy creyente porque mis padres vienen a la iglesia y yo vengo a la iglesia, me encuentro bien, me gusta estar aquí, me gustan las canciones, de vez en cuando me gusta lo que predican, según quien se suba, puede haber alguien así que lo piense, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso es lo que te mueve a estar aquí, déjame decirte que estás perdido. Vas camino a la condenación eterna. Es una responsabilidad de los padres instruir a sus hijos. Y uno puede decir que tengo miedo ante las leyes que se van a aprobar. Bueno, fíjate, nuestros hijos tienen que vivir en un contexto parecido al que tenían que vivir los hijos de Israel cuando entraron en la tierra de Canaán. Y el mandato no es pon una burbuja alrededor de ellos, el mandato es enséñales la palabra de Dios, enséñales los estatutos, Ellos tienen que crecer en el conocimiento de Dios y el primer lugar es nuestra casa. Es un error pensar que la escuela dominical tiene que suplir el papel que tenemos que suplir nosotros en nuestras casas. Nos pueden llegar miles de correos pidiendo que firmemos aquí y allá, pero déjame decirte que eso no va a arreglar el problema que nuestros hijos tienen para con Dios. Necesitan la instrucción de Dios en nuestros hogares. Y el primer responsable somos nosotros. Yo le doy gracias a Dios por la escuela dominical. Yo fui a la escuela dominical cuando era pequeño. Alguna vez estuvieron a punto de mandarme con mis padres, pero eso es algo anecdótico, alguna vez en cuando. No me portaba muy bien, que digamos. Pero yo recuerdo algunas de las clases de la escuela dominical todavía, y le doy gracias a Dios por ello. Pero ¿sabes qué recuerdo aún mejor? Cuando en mi casa, mi madre me decía, tienes que parar de jugar. A mí me molestaba aquello, te lo digo de verdad, molestaba. Parece que buscaba el mejor momento, ¿no? O sea, no buscas cuando yo estoy medio aburrido, cuando ya me lo estoy pasando pipa, ahora viene, es la hora del culto familiar. Y alguna vez ibas hasta sin ganas. Pero ¿sabes qué? Dios fue obrando en mi corazón y fue usando aquello para que un día, con 9 años de edad, en un culto familiar, en mi casa, yo entregara mi vida a Cristo el Señor. No fue en un llamamiento en una iglesia, no fue en una campaña evangelística, fue en mi casa, con mi madre. Y mi madre no es perfecta. Ella y yo tenemos un carácter muy, muy similar. Chocábamos, no te puedes hacer idea, ¿sabes? Muchísimo. Pero le doy gracias a Dios porque mi madre fue fiel, a pesar de mí. Y te puedo decir que se las hice pasar mal, canutas, ¿eh? Y ahora yo miro para atrás y digo, menudo hijo fui yo. Yo no sé si yo soportaría a alguien así, ¿sabes? Pero ella me amó de tal manera que aún así me enseñó la palabra de Dios en mi casa para que yo cuando fuera un adulto yo pudiera discernir y discerniendo pudiera decidir. Esto no garantiza que nuestros hijos cuando sean mayores o cuando llegue el momento que sea vayan a ser cristianos, ¿sabes? No quiero tampoco dar un mensaje erróneo que no es. Pero sí garantiza que nuestros hijos van a poder discernir y discerniendo vayan a poder decidir, sea por Cristo o no. Pero eso es una decisión personal entre ellos y Dios, donde nosotros no interferimos, porque Dios es el que toca los corazones, no nosotros. Pero sí es la responsabilidad como iglesia, como padres, instruirlos en la palabra de Dios. Esa sí es nuestra responsabilidad. No caer en el error de pensar que por muchos emails que firmemos, muchas peticiones que hagamos, ya se va a solucionar. Es un error. Es un error. Mañana saldrán otras cosas. Pasado mañana otras cosas. ¿Qué van a hacer ellos? Es nuestra responsabilidad delante del Señor. El primer lugar donde tenemos que evangelizar es nuestro hogar. De nada vale querer alcanzar a los que tenemos a nuestro alrededor y que nuestros hijos se pierdan porque no hemos sabido evangelizar allí. Es el lugar más difícil, es el lugar más duro. ¿Sabes por qué? Porque allí te ven y te conocen tal cual eres. Allí no hay caretas. Allí te ven como eres día a día. En la iglesia generalmente solemos venir y aquí aparentar un poquito. Todos lo sabemos. Puedes salir enfadado de tu casa por la mañana y llegar aquí a la iglesia y parecer el tío o la mujer más feliz y que te has levantado muy bien cuando la realidad es otra cosa. Esas cosas pasan. No me pasa a mí solo, ¿no? Yo sé que es así. ¿Cuántas veces no me ha tocado predicar y luego resulta que discuto con mi mujer por la mañana? Y yo pienso, sí, me toca predicar hoy. Y ya estoy. Luego le pido perdón cuando venimos en el coche, porque quiero subirme aquí y hacerlo bien. Nuestro hogar es el lugar más difícil, pero es nuestro primer terreno. Es allí donde se tiene que ver una congruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Es allí donde se tiene que ver una congruencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. No le podemos pedir a nuestros hijos que sigan al Señor y nosotros no seguir al Señor. No le podemos decir a Dios, a nuestros hijos, que Dios es importante, que debe ocupar el primer lugar, cuando en mi vida no ocupa el primer lugar. O cuando yo me comporto de una manera que evidencia completamente lo contrario. No le puedo pedir a mis hijos que vivan en santidad si yo no vivo en santidad. Hermanos, es la realidad a la que nos enfrentamos a día de hoy. No vivimos en un cuento de hadas. Lo tenían dificilísimo allí antes de entrar a la tierra de Canaán. Y lo tenemos dificilísimo hoy en día por todos los ataques que hay. Pero el mandamiento sigue siendo el mismo. Instruye a tu hijo en los caminos de Dios. Y cuando llegue el momento, él decidirá. Mi hermana no sigue al Señor. Mis dos hermanos y yo sí. Todos recibimos la misma instrucción. Al final cada hijo decide. Pero es la responsabilidad de los padres instruir a sus hijos. Es la responsabilidad de los padres que los hijos conozcan el Evangelio en los hogares. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Por qué me ha amado Dios? ¿Por qué la necesidad de Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo por mí? A lo mejor esa es una buena pregunta para hacerse cada uno de manera personal. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué sigo a Cristo? ¿Alguien piensa que es cristiano por algún mérito en el pasado, porque ha hecho algún mérito en algún momento? Si eso es así, no eres cristiano de verdad. Si eres así, no eres cristiano de verdad. Somos cristianos por Cristo, por su gracia, por su misericordia. Y nuestros hijos necesitan saber qué es la gracia, qué es la misericordia, qué es el pecado. Nuestros hijos necesitan saber del infierno. ¡Uy, qué palabra! Infierno. A lo mejor alguno le dio escalofríos. Pero la Biblia habla del infierno. A veces pensamos, no podemos decirle esto a nuestros hijos porque, pobrecitos, son muy pequeños, no lo van a entender. Ah, se van a asustar. Ah, bueno. Y así podemos poner una serie de premisas y no hacer nuestra labor. El susto real se lo van a llevar cuando piensen que son cristianos y vayan a la condenación eterna. ¿Qué hacer ante esto? ¿Firmar? Sí, hay que firmar, está bien. Tenemos que demostrar nuestro descontento. Pero nuestra responsabilidad principal es enseñar en nuestros hogares a nuestros hijos la palabra de Dios. Y estamos agradecidos a Dios porque, o yo por lo menos lo estoy, porque hay profesores de la escuela, de la ERE también, que aunque hay niños que no son creyentes o de familias no creyentes, están teniendo la oportunidad de escuchar allí el Evangelio. Estoy agradecido a Dios por la escuela dominical, por cada uno de los profesores, por todo el tiempo que invierten, cuando buscan las lecciones de la escuela dominical. Créeme que yo sé que trabajar con niños es difícil, a menos que tengas un don especial para ello. Yo no lo tengo. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Una hora a la semana, por 7 días a la semana, 24 horas cada día, recibiendo un mensaje contrario, no es suficiente. Yo le digo a mis hijas, no se puede amar a quien no se conoce. Le decía yo a mis hijas, haciendo el devocional. No se puede amar a quien no se conoce. No puedes decir que amas a Dios, pero no sabes cómo es Dios. Y le decía a acto seguido, si quieres conocer a Dios, tienes que empezar leyendo la Biblia. Y yo he de reconocer que yo aquí, no es que haya sido demasiado fiel para ello, pero Dios me ha dado una mujer que hace esa parte que yo, pues, a veces por egoísmo, no he hecho. Cada día antes de acostarse ora con ella y lee una porción de la Biblia. Tengo aquí 2 libros que traje. No suelo hacerlo, no los voy a prestar. Si alguien quiere, le puede sacar una foto al título, pero yo no presto libros. ¿Vale? Son mis hijos también. Hay uno que se llama Meditaciones para niños y hablan de cosas como, por ejemplo, ¿quién es Dios? ¿De dónde vino Dios? Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué nos hizo Dios? Adaptado para niños, y hay otro que estamos usando ahora, y es todo lo que un niño necesita saber acerca de Dios. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios desde una temprana edad. Y este era el mensaje aquí. Moisés dijo estas palabras de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él estaba pensando no solamente en la gente que iba a entrar, sino en los que vendrían después. Invertir en nuestros hijos, además, no solamente implica que ellos conozcan al Señor y que espiritualmente sean regenerados, sino también invertimos en las futuras iglesias de mañana. Queremos tener iglesias sanas el día de mañana, que cuando a lo mejor nosotros no estemos, nuestros hijos puedan ir a un lugar donde se predique la palabra de Dios, donde se viva, donde convivan con otros creyentes que aman a Dios. Hay que empezar ahora. Hay que empezar ahora. No asustarnos con toda esta historia de leyes que se quieren aprobar y demás, que son terribles. Son terribles. No. Lejos de asustarnos, lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra responsabilidad delante del Señor. Es un mandato de parte de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Si no cumplimos con ellos, Dios no los demandará también. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te diga, y tú qué hiciste con los hijos que yo te di? ¿Qué le voy a decir yo? No quiero extenderme. Dice el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo se conoce como el Shemá, o la confesión de fe de los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es nuestro Dios y solo hay uno y es verdadero. No expresa una singularidad, sino una unidad en el idioma original. Que Dios sea el Dios en nuestro hogares, es lo que necesitamos en pleno siglo XXI, que Dios sea Dios en nuestros hogares. Y alguien puede pensar, ¿te estás pasando? ¿Estás siendo extremista? ¿Es que eso es muy difícil? Sí, claro que sí. Es difícil si lo quieres hacer en tu propia carne. Es difícil si lo queremos hacer según nuestra experiencia o según nosotros. De ahí la dependencia de Dios y de ahí las palabras que siguen. Dicen, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente tienen que estar en nosotros. No podemos enseñar algo que nosotros no tenemos, que nosotros no vivimos. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza si nosotros estamos inmersos en otras cosas que no es el amor de Dios? Es muy difícil. Es imposible. Nuestros hijos necesitan ver una congruencia. Y vuelve aquí el versículo y repite lo siguiente. Dice, y las repetirás a tus hijos. Fíjate que no dice, y los llevarás al lugar donde se enseña la religión judía y los llevarás allí para que ellos le enseñen. No dice eso. Dice, y las repetirás tú a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y andarás y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste. No está diciendo este versículo que ahora uno tenga que hacer fotocopias de la Biblia y ponérselas aquí y andar por ahí, ¿no? Entre otras cosas, si la Guardia Civil te ve, te va a pegar una multa muy buena. Va a decir, caballero, usted puede amar mucho a Dios, pero ame también a su prójimo que vamos en la carretera. Por favor, aparte de eso. No está hablando de eso. Está hablando de cómo la palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones, formar parte de nosotros. ¿Cómo tenemos que estar impregnados de la palabra de Dios para nosotros luego poder darlo a los demás? Y ahí cada uno puede examinarse. Y yo hago exámenes de esto no tan a menudo como debería. Pero a veces cuando lo hago, me entra tristeza porque tampoco estoy cumpliendo con lo que Dios debería de mí. Y sé que el tiempo pasa. El tiempo que pasa no vuelve. El tiempo que pasa no vuelve. El tiempo que no inviertas es tiempo perdido. No vuelve, no regresa. Uy. Dice, sigue diciendo el texto. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Recordáis, ¿no?, lo que vimos antes, cómo era esta gente que había allí, ¿verdad? Y qué es lo que estaba pidiendo Dios a su pueblo. Y ahora le estaba diciendo cómo podían hacer para no andar tras la idolatría y tras aquellos pecados que estaban allí. No hay atajos, ¿sabes? No hay atajos. No hay atajos. Solo hay responsabilidad delante de Dios y una ordenanza de parte de Dios. No es una opción. No es una opción. Y por último, vamos a ver las consecuencias terribles de no cumplir con ese papel. Y les invito a que vayan un momento a Jueces capítulo 2. Y es el último pasaje que vamos a ver hoy, ¿vale? Nadie se desespere. Jueces capítulo 2. Del 10 al 15 dice así. Y toda aquella generación, y esto está hablando después de que ya Josué había reconquistado la tierra, y cada uno tenía que haber estado en su lugar, dentro de la tierra de Canaán. Dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, provocaron la ira de Dios. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová así lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dice el versículo 10 que se levantó una generación que no conocía a Jehová, que no conocía lo que había hecho. ¿Qué falló ahí? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cuál era el mandato de Dios? Esto lo enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos y así, a las próximas generaciones. Y ahora se levanta alguien aquí que no conocía a Dios y el resultado no es seguir en la religión judía allí por la inercia de sus padres. El resultado es que se desviaron detrás de los otros dioses que habían allí. Y te invito a que leas el libro de Jueces, para que veas lo que ocurre allí y cómo Dios juzga el pecado, pero también cómo está la gracia de Dios allí, que ante la insuficiencia de su pueblo siempre provee un juez que los rescate. A nosotros nos ha provisto de Cristo que nos rescate, ¿verdad? ¿Somos insuficientes? Seguro. ¿Somos incapaces por nosotros mismos? Seguro. ¿Necesitamos la palabra de Dios en nosotros y en nuestros hogares? Seguro. Si no cumplimos con nuestro papel, queridos hermanos, queridos padres, queridos futuros padres, queridos tíos, sobrinos, queridos amigos, queridos abuelos, si no cumplimos con nuestro papel, Satanás está trabajando a toda máquina para conseguir su objetivo. El Señor viene pronto. El Señor regresará a por su iglesia. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. No debe asustarnos este tipo de leyes y otro tipo de cosas que se vayan a poner en marcha, porque es de esperar. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está trabajando a toda máquina. Pero nosotros tenemos un poder, el poder de Dios, que es superior a todo esto. En lugar de vivir amedrentados o asustados, ¿qué va a pasar? Enseñemos la palabra de Dios en nuestros hogares para que nuestros hijos sepan discernir y puedan decidir. Que el Señor los bendiga.